FM 99.7. Che Barracas. Hola, hola, 1, 2, 1, 2, 3. Ey, hola, sí. 4301-9917. Deja tu mensaje después. 4301-99. Ah, más sí. Seguinos por Facebook. Che Barracas. Aquí estamos. Somos nosotras. Te informaremos durante la mañana. Así comienza Mañanas Rebeldes. 99.7 FM Che Barracas. Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barracas. Muy buenas mañanas para todo Barracas y zonas aledañas. Hola, buen día Barracas y zonas aledañas. Buen día querido barrio, buen día queridos compañeros. ¿Cómo están ustedes en este hermoso lunes soleado y primaveral? Estamos muy bien. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Mañanas Rebeldes por la FM 99.7 Che Barracas. Después de una semana de receso intensivo, volvemos al aire para dejarles las mejores noticias, los mejores comentarios y la mejor música. Queremos contarles que no nos gusta ausentarnos así. ¿Por qué nos ausentamos, mi amor, mi querida compañera? Causas de fuerza mayor. Bueno, a ver, fueron esos causas de fuerza mayor, pero quería decirle a nuestros distinguidos oyentes que yo, antes de esas causas de fuerza mayor, estuve también ausente por un problema de salud. Ya, por suerte, recuperada totalmente. Porque yo hace 2 semanas que no estoy con ustedes. Es verdad, así que bienvenida, Mabel. Muchas gracias. Al aire, ya nuevamente. La primavera dio toda la pila y estoy. Hoy es un día más que precioso. Dice 14 grados la temperatura, pero para mí hace más. Va a llegar a 21 dentro. Estuvo fresco el fin de semana, la verdad. Sí, estaba hermoso, pero fresquito. Frescolar, como dicen. Fresco y hermoso, está bien. Ambas cosas. Es probable. Sirve, todavía sirve eso. ¿A quién vamos a dedicar, queridos compañeros, el programa de hoy? ¿Podemos dedicar individual o tenemos que dedicarle a una cosa en específico los tres? Se puede hacer dedicatorias individuales y grupales. Así que dedique, Mabel, dedique. Pues, yo este hermoso lunes 26 de septiembre del 2016 se lo dedico al amor y a la felicidad. ¿Al amor ya? Las flores. Y a las flores. Bueno. Ay, nada más. Arrancamos con todo. Sí. Bueno, yo se lo dedico, quizás voy a quedar en un lugar muy trillado, pero a los trabajadores de comercio, hoy es su día, el Día de los Empleados de Comercio, así que para todos ellos, un muy feliz día y que la lucha continúe. Espero que realmente a los compañeros trabajadores del Sindicato de Comercio les den el día, ¿no? Porque yo viniendo para acá, queridos compañeros, encontré negocios abiertos, supuestamente. Y he visto empleados, por eso aclaro. Porque una cosa es que esté el dueño, pero si es el día del empleado de comercio, el empleado tiene que tener su día libre. Pero bueno, hay cosas que todavía en nuestro país, en nuestra ciudad, en el mundo no son perfectas. Totalmente. Sí, me parece, lejos de ser un lugar trillado, me parece bueno recordarlo. ¿Y usted tiene una dedicatoria o se suma a las ya hechas? No, me sumo a las ya hechas. Y por supuesto a todos los luchadores del mundo. También. En el buen sentido, los luchadores. Obviamente. No, no estamos hablando de lucha así tipo... No estamos hablando de full contact. Claro. De ese tipo de lucha. Bueno. También, ¿por qué no? Por las dudas aclaraba. Bueno, se entendió, querida Maru. Bueno, antes de proseguir con nuestro querido y amadísimo y recontraestimado programa, les vamos a dejar nuestras vías de comunicación para que nos llamen, nos escriban, nos visiten, nos hablen, nos digan algo. Puede ser cositas amorosas o sugerencias o venimos, lo que fuera. ¿Cómo venimos, querido Daniel, hoy? Es la primavera que nos floreció a todos. Bueno, perdón, volvamos a lo nuestro. Querido vecina, si te querés comunicar, mandarnos alguna inquietud o hablar con nosotros por lo que fuere, comunicate al 4301-9917 o vení a nuestro local donde podés expresar lo que necesitas, lo que querés y lo que pensás en Callasta 3370 Capital Federal. Muy bien, si no tenés ganas de salir de tu casa porque estás así remolona y nos querés escribir vía virtual, podés escribirnos a nuestro blog chebarracas.blogspot.com.ar, donde están todos nuestros programas allí, básicamente. O te podés comunicar, podés entrar a nuestra página Facebook, FM99.7 Chebarracas. O si no, a nuestro Twitter, @chebarracas. Y si no, a nuestro correo electrónico, fmchebarracas@gmail.com. Todo esto, la vida virtual, está nuestra queridísima Maru Chev atrás, que estará leyendo y comunicándonos quién nos escribe y será la voz parlante de nosotros. Totalmente. Totalmente. Estoy totalmente conectada. A Twitter, a Facebook, al mail y a Instagram. Instagram y al Snapchat. Y el Tellerman, perfecto. Que cómo me haces caer el documento, porque realmente hay cosas que uno naturaliza por completo, no me vas a decir que yo supongo que el Snapchat es algo que los más jovencitos. Sí, me estás tratando de no jovencito, básicamente, estoy de acuerdo. Vos me decís Snapchat y me suena, no sé, a confites. ¿No? Un desastre, ¿en serio? Sí, te juro. Sí, no sé, los confites esos cubiertos de chocolate con maní adentro. Para mí eso es un Snapchat. Bueno, siendo las 9:16, vamos con una musiquilla. Pero antes... Estoy. Estoy para ustedes, siempre lista. Siempre al servicio de la comunidad. Ah, bueno. Siempre al servicio. ¿Podemos ustedes? ¿Qué? Pregunta, queridos compañeros. ¿Podemos pedir el tema o ya está programado un tema, compañera Maru? Se puede pedir para otros bloques. Ah, bueno. Gracias. Yo elegí uno, a ver si les gusta esta vez. Me voy un poco de la senda habitual. Y eso es bueno. Vamos. No hay que quedarse encasillado en nada. Aquí vamos. Matan a pobres corazones. Mañanas Rebeldes en la 99. 24 meses y los 43. Dos años de impunidad. Dos años de lucha. Bienvenida Cristina Bautista, madre de uno de los 43. Marcha, 26 de septiembre, 16 horas. Obelisco Cancillería. Consulta las actividades de la semana por Ayotzinapa en nuestro Facebook, Asamblea de Mexicanos en Argentina. Dos años de lucha. Dos años de impunidad. Asamblea de Mexicanos en Argentina. Allí escuchábamos el spot de la Asamblea de los Mexicanos en Argentina, que hoy se movilizan a los dos años de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. En un ratito vamos a estar en comunicación con alguien que nos pueda contar un poquito más de qué se trata la movida de hoy y también la situación de Ayotzinapa. Así volvíamos, lo aclaraba porque así volvíamos al aire en esto que es Mañanas Rebeldes. Bueno, y tenemos una compañía muy especial en el día lunes, nuestra compañera María. Buen día. ¿Cómo tal, María? ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no venías a visitarnos. Bien, después de la primera que estuve, bien me gustó, digamos, la experiencia, conté lo que hacíamos, la cooperativa, digamos, que trabajamos en distintas cooperativas, digamos, de trabajo, por otro trabajo. Bien. Bien, gracias por haberme invitado. Así que estaba trabajando, me sacaron de el recreo. Trabajo. No te sacamos, yo te he ido a buscar, querido. No te sacamos, Mabel te sacó. Mabel tiene esa costumbre de irrumpir en el medio de los trabajos. Ya. Pero no es sacarte. Bueno, contanos cuál es tu trabajo específico en la cooperativa. Yo estoy trabajando en la parte de construcción. Levantamos pared, ponemos puertas, todo eso. Construcción, la parte de construcción. Ahora estamos trabajando acá mismo en el local. Queremos, querida María, que le cuentes a nuestros vecinos, nuestros oyentes, porque tengo entendido, no lo voy a decir yo, pero que hay gente nueva. ¿Cómo llegó esos vecinos del barrio? ¿Qué conseguimos nosotros como movimiento para ellos? Pero contanos vos, María. Sí, hay mucha gente nueva, hay en distintos lugares del trabajo que tenemos nosotros, tanto recolección como barrio y construcción, y tenemos mujeres y varones, digamos, no es todo varones, digamos, entre ellos son más mujeres que varones, pero bien, la hacían bien, y esos puestos los conseguimos trabajando en la lucha, digamos, en las marchas, en los cortes, peleando en el gobierno que los dé lo que necesitamos, tanto como el trabajo, uniformes, herramientas de trabajo que nos cuesta conseguir, digamos. Pero a los tirones los sacamos, digamos. Ese no, pero terminamos sacando. Ahí está la lucha, digamos. Claro, la lucha. Y qué interesante esto que estabas comentando, que el mundo de la construcción, sobre todo, siempre es un mundo más de hombres, ¿no? Claro, sí, eso me dicen algunos. ¿Cómo trabajar de construcción si eso de hombre? ¿Cómo sabe hacer esto? Y ojo, yo en mi casa levanté pared y puse puerta. También. Mi mamá también le puso una puerta, así que bien. Así que está demostrando que eso es un mito, que no, claro, no es tan así. Músculo. Bien. No es, digamos, tanto como mujer para hombre, porque si una mujer está soltera y no tiene hombre, como que la pata va a sacar para bien pagar ahí. Tanto, sí. Bien ahí. Encima el hombre hace como, bien, trabaja, pero sale caro. La mano de obra está más cara que la herramienta. O sea que tanto el hombre como la mujer se pueden capacitar, sí, hoy en día para todo. La mujer haciendo cosas que tal vez no había pensado, como trabajos en la construcción, de electricidad o de lo que fuere. Y el hombre, si momentáneamente no tiene un trabajo, puede cambiar pañales, cocinar y ayudar a sus esposas en la casa. Además, tenemos taller de herrería también, que hay mujeres también. Pues no solo los hombres lo hacen, hay mujeres también que le carpintería también, que supuestamente es para hombres también. La mujer también está capacitada para eso y le sale bien, hace bien su trabajo y marcha. Buenísimo, pues están demostrando ahí que no, entonces no era un trabajo de hombres. No. Básicamente. No, nada. Bien, sí, ahí. Bien, todo. Así que eso sumado a lo que vos estabas diciendo, que también es importante, pero debe ser como también a veces medio molesto, ¿no? Todo el tiempo tener que pedirle al gobierno materiales, insumos, pero bueno, es parte de la lucha, ¿no? Claro, salir a la calle y a la lucha y si podemos. Eso para, está bueno para que entiendan muchos vecinos que a veces nos ven por ahí, no saben qué estamos haciendo cortando una calle, se piensan que tenemos ganas. Por ahí te voy a decir para allá y me estás cortando el viaje que yo tengo que ir y no llevo más, ¿viste? Pero con la lucha se puede todo. Todos unidos en la calle y los vecinos que quieran sumarse, que se sumen. Acá los espera. Así estamos acá en... ¿Sí? Digo, Callasta 3370 y hay una radio abierta, así que si quieren subir, charlar algo, dar su... ¿Cómo se llama? Su experiencia de algo, se pueden sumar tranquilamente. Exactamente. Que no se les cierren las puertas. Está la radio, está el Bachi, sí, el espacio hay que tenemos. Primaria para adultos también. Sí. O sea, es infinita la posibilidad que tiene nuestro querido vecino también. O vecina. Sí. Cursos. O sea, estamos a disposición, como decimos siempre en nuestro programa y en otros, a disposición de cualquiera de nuestros vecinos. Sí, eso. Pero bueno. A levantar paredes, ¿no? A levantar paredes, se ha dicho. Terminó el recreo. Por haber venido a explicarnos lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo con nuestros vecinos, siempre unidos, como dijiste vos, y organizados, pidiéndole al gobierno de turno que fuere, reclamando nuestros derechos. No, un gusto para mí estar acá de nuevamente otra vez. Pues era la primera vez como que me puse media vista de nerviosa que... Maru, vamos, Mari, vamos, Maru. Ahora está recanchera ya. Viene estaba ahí. Mal, estaba Maru. Y bueno, gracias por haberme invitado. De nada, cuando gustes y gracias por el aporte. Cuando mi mente subo de vuelta cuando me invites. Encontrar otra experiencia. De una. Un gusto tenerte con nosotros. Igual mando fotos cuando pueda para que vean ustedes acá. Ah, dale, la subimos al aire. Perfecto. La podemos subir al Facebook, sí, la podemos subir al Facebook de la radio para que nuestros queridos vecinos vean que no es solamente la palabra. Igual afuera de acá también se hace trabajo, no es solo acá dentro que estamos trabajando construcción, hay más cuadrillas de construcción afuera. Ellos están en el pasillo con las cloacas y levantaron las paredes de la cloaca y así lo tapas, no es solo acá dentro que yo solo trabajo. Claro, hay claro. Más compañeros afuera. Pues después está la cuadrilla de limpieza, ¿no? De afuera, barrido que... y de recolección. Claro, que eso se hace afuera, claro, trabajan afuera ellos. Muy bueno. Bien. Bueno. Ahí te están sacando una foto al aire. Ya queríamos recordarle a nuestros vecinos, ahora que María dijo que están cuadrillas nuestras también colaborando en el barrio, que tenemos próximos, creo que es el año que viene, bien la fecha no la tengo, de las futuras elecciones barriales. Y que terminaron, bueno, es un código distinto al de las elecciones para presidente o senadores, pero que nosotros también nos estamos preparando para cuando ellas se lleven a cabo y hacemos obras, como dijo María recién, y no nos adjudicamos una trayectoria política, como hay muchos que dejaron de ser ya el presidente barrial y se siguen adjudicando que hacen cosas por el barrio. Pero no quiero meter mi lengua afilada en este tema hasta que sea el momento, queridos vecinos. Bueno, igual ya metiste parte de la lengua. Claro. ¿Querés dejar unos saludos, María, antes de irte? Para alguien que pueda estar escuchando. Todas las compañeras, porque hay compañeras que la están escuchando, así que no es que no lo escuchan porque no trabajan. Pero sí, saluda a las compañeras que están trabajando en la calle y acá mismo también, digo, los vecinos que lo están escuchando. Y que no tengan miedo que porque somos piqueteros se le va a cerrar la puerta o le vamos a hacer algo. Que se sumen nada más. Buenísimo. Que se sumen que con la lucha salimos todos adelante. Gracias, María. Fue bueno, muchas gracias. Ya, un gusto. Podemos aplaudirla, Mabel. Bueno, acá teníamos las visitas de, se puede decir, de los días lunes, miércoles y jueves. Muy interesante toda la info también para vecinos quizás que no están al tanto de lo que es nuestro movimiento para que sepan qué es lo que hacemos. Muchas veces la gente en la calle pregunta, ¿no? Esto que estaba resaltando María, bueno, ¿por qué estamos cortando una calle determinada? Porque estamos pidiendo cosas determinadas. Es cierto. Y muy bueno acá también la visión, la perspectiva de género, ¿no? Hacer paredes es algo de hombres, de mujeres, de todo el mundo. Obviamente. Así que bien ahí como para desmitificar justamente este tipo de cosas, que a veces se piensa que se necesita fuerza física y lo que se necesita son ganas, básicamente. Y la sociabilización del conocimiento, o sea, compartir los conocimientos para hacer una pared, básicamente. Bueno, les dejo una invitación. En el día de hoy, si no me equivoco, esto no es parte de la invitación igual. Hoy se está festejando, creo que, el Día del Migrante. Todos los 26 de septiembre, si no me equivoco. Ahora lo voy a chequear. De todas maneras, en el día de hoy, el Frente Argentina Migrante está llamando, convocando una movilización con el eslogan "Migrar es un derecho, no a la cárcel para migrantes". Movilización en contra del Centro de Detención para Migrantes el lunes 26 del 9, o sea, el día de hoy. La Dirección Nacional de Migrantes festeja, ahí está, mira, festeja el mes del migrante con la apertura de una cárcel. Este lunes 26 a las 16 partimos desde el reloj de la Plaza de los Ingleses hasta Avenida Antártida 1355 en la Dirección Nacional de Migraciones. Coincide, ¿no? O sea, nosotros, queridos vecinos oyentes, el 26 de junio, desgraciadamente, conmemoramos el asesinato de nuestros compañeros Darío y Maxi. Pero todos los 26 restantes, en el día de hoy lo vamos a hacer más tarde, hacemos un corte donde pasó el asesinato de los dos compañeros en el 2002, que es en la estación, ahora hace un tiempo ya llamada Estación Darío y Maxi. Ahí hoy vamos a estar en un rato nomás, 11:30 de la mañana. Exactamente, es como para ir dando un panorama de las problemáticas del día de hoy de la ciudad. Y de eso. Yo me quedé pensando, hay gente que quizás nos escucha, familiares nuestros que viven muy lejos, y a veces nos preguntan esto, ¿no? Como, ¿qué es lo que hacen en el movimiento? Bueno, acá María ya explicó bastante. Y también, bueno, cosas que son muy nuestras, ¿no? También como los lamentables aniversarios de alguna manera, pero que a nosotros nos llenan de fuerza y son jornadas de lucha. Eso también está para comentarlo, que es tal lo que hacemos. Tal vez, querido Daniel, el que no nos conoce, como tú bien has dicho, no sabe que desgraciadamente a raíz de la muerte de estos dos compañeros en el año 2002 se funda el movimiento, pero bajo unos conceptos totalmente distintos a lo que la gente de afuera puede pensar. No con ansias de venganza, con ansias de ira porque mataron a los compañeros, sí con ansias de que a los culpables se los lleve a juicio, no solamente al que apretó la bala, porque eso lo hemos conseguido, sino a los actores intelectuales del mismo caso, como en otro tantos casos. Y nuestro movimiento se basa en la solidaridad, en el compañerismo, en conseguir los derechos unidos y organizados para todos. La gente generalmente tiene, de los piqueteros en general, un concepto para mí erróneo, que somos matones. Es el concepto de los medios masivos de comunicación, básicamente. Y es un error, por eso invito, si no es con nosotros, con la organización que quieran, pero a que sepan cómo somos. No somos gente patotera, mujeres gritonas, luchamos y gritamos por nuestros derechos, porque nuestro hijo tenga una buena educación, porque cuando tengamos un anciano o un hijo, o nosotros mismos tenemos que ir a un hospital que esté en condiciones. En fin, luchamos por lo que cualquier gobierno, sea el que fuera, nos tiene que brindar como sociedad. Exactamente. Así que bueno, este fue el espacio, la columna de compañeros invitados, podemos decir. Así que ahora, antes de seguir el programa, nos vamos con alguna musiquita más para cortar bloques. Fue muy linda, Maru, la otra que pusiste. Me gustó, nos gustó mucho. Nos gustó, es verdad. We'll be right back. tierra. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derriten mis alas. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. En la 24 meses y los 43, 2 años de impunidad, 2 años de lucha. Bienvenida Cristina Bautista, madre de uno de los 43. Marcha, 26 de septiembre, 16 horas, Obelisco Cancillería. Consulta las actividades de la semana por Ayotzinapa en nuestro Facebook, Asamblea de Mexicanos en Argentina. 2 años de lucha, 2 años de impunidad. Asamblea de Mexicanos en Argentina. Muy bien, como dijimos en el bloque anterior, se cumplen 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y para eso escuchábamos el spot de la Asamblea de Mexicanos en Argentina y estábamos en comunicación también con ellos a través, o sea, en contacto con Mónica. ¿Mónica? Hola, buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, a las corridas. Estamos yendo ya a la conferencia de prensa que vamos a dar ahora en la mañana junto con Cristina Bautista, madre de uno de los 43 que vino acá a Buenos Aires a contarnos estos 2 años de lucha y 2 años también de injusticia por parte del gobierno mexicano. Tuvimos una semana de actividades por Ayotzinapa que culmina el día de hoy. Hoy se cumplen los 2 años de la desaparición de nuestros 43 compañeros. Y bueno, a las 4 de la tarde estamos convocando a una movilización acá en la capital que va a partir del obelisco a Cancillería para... Que el gobierno argentino, que sí, el gobierno argentino, que se pronuncie por el caso de Ayotzinapa, que exija justicia por el caso de Ayotzinapa, y así también llamando a la solidaridad de todo el pueblo argentino para que se sepa que lo que pasó en Ayotzinapa fue un crimen de Estado y que no olvidamos y que seguimos exigiendo justicia. Pensaba en esto, en la importancia de este viaje, de esta gira y de la necesidad internacional de reconocer algo que ocurre en México, ¿no? Sí, así es. Se ha dado una difusión a nivel internacional y varios organismos internacionales han retomado el caso por la exigencia de justicia. Hay que decir que los últimos avances del caso La Comisión Interamericana de Derechos Humanos conformó un grupo de investigación, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, que fueron los que desmintieron mediante pruebas científicas esta supuesta verdad histórica que el Estado mexicano quiere hacer creer, que dice que fueron desaparecidos por el crimen organizado. El GIEI, este grupo de expertos, lo desmiente y bueno, abre más bien líneas de investigación que apuntan a la participación directa del ejército mexicano en la desaparición de los 43. Compañeros, el dato más, más claro, más relevante, es que sus celulares estuvieron activos 7 días después de la desaparición y la ubicación de esta actividad del celular es dentro de los cuarteles militares de la zona de Guerrero. Mónica, buen día, Daniel te habla. Buen día. Te quería preguntar, según los contactos que tienen ustedes con sus familiares y amigos allá en México, hoy a 2 años, ¿cómo la sociedad mexicana en general, digamos, está llevando este tema? Sumado también a lo que pasó hace muy poquito con los docentes de Oaxaca, tengo entendido. Así es, bueno, también Ayotzinapa lo que nos posibilitó fue empezar a hablar y a visibilizar, sobre todo en el extranjero, una situación de extrema violencia que se está viviendo en México. Estamos hablando ya de una crisis humanitaria donde cientos de miles de personas han perdido la vida. Las cifras oficiales son 150 mil personas asesinadas y 29 mil personas desaparecidas, pero según organismos de derechos humanos, estas cifras tendrían por lo menos que triplicarse, lo cual eso evidencia una situación de crisis humanitaria, de guerra contra la población, y que bueno, en este contexto es que los 43 compañeros de Ayotzinapa son desaparecidos. ¿Esto desde qué fecha más o menos se están contabilizando las desapariciones y los asesinatos? Y más o menos del 2006 a la fecha, en el contexto, en el marco de una supuesta guerra contra el narcotráfico que implementó el presidente Calderón allá en 2006, que en realidad fue un pretexto para la militarización del país. ¿Qué se busca con esta idea, ¿no?, de la guerra contra el narco? Nosotros lo que vemos es que el narcotráfico es una empresa más, ¿no?, que participa de los negocios y de la que el Estado está en completa connivencia. Nosotros hablamos que en México existe un narcoestado y que utiliza una política de terror, ¿no?, que se disputa los territorios mediante el terror para poder controlar a las poblaciones, dominar a los territorios, y en medio de eso está bueno la gente de a pie, la gente civil y sobre todo militantes sociales, periodistas, luchadores sociales que bueno, que al intentar defender sus tierras, sus territorios, sus recursos, su trabajo, su vida, son ejecutados y asesinados, desaparecidos por el Estado mexicano. Eso también te iba a preguntar porque es bastante importante lo que resaltás. ¿Cuál era la labor estudiantil y de la vida cotidiana de los 43 estudiantes desaparecidos? Bueno, los 43 de Ayotzinapa son jóvenes que quieren ser maestros. Ayotzinapa da la posibilidad de vivir dentro de la escuela, ¿no? Es una modalidad de internado, lo cual es la opción para aquellas personas que no tienen recursos económicos para formarse como profesores y que, bueno, irían a trabajar a las zonas rurales, ¿no?, más pobres del país. Esto, bueno, también habla de una militancia, ¿no?, por parte de la gente que elige caminar por esta formación como docente y de un compromiso con estas poblaciones indígenas y campesinas del sureste de México, donde, bueno, también se concentra, ¿no?, la mayor cantidad de zonas rurales, de poblaciones indígenas, y donde por esta misma composición hay una mayor resistencia al extractivismo, al neoliberalismo, ¿no? Se oponen de una manera que tiene que ver con sus usos y costumbres, con su cosmovisión en la defensa de la tierra. Entonces, bueno, eso también es algo que los chicos de Ayotzinapa históricamente han reivindicado y también por eso entendemos que eran un blanco, ¿no?, por parte del Estado mexicano de querer agredir, desaparecerlo. Sí, básicamente entonces donde hay un mayor saqueo de los recursos, una mayor vulnerabilidad de los derechos humanos, también hay una mayor lucha, se entiende. Te iba a preguntar sobre las actividades en la Ciudad de Buenos Aires para el día de hoy. Sí, bueno, tenemos acá a Cristina Bautista, madre de uno de los 43, que ha participado en toda esta semana de jornada por Ayotzinapa. Y bueno, hoy tenemos, estamos yendo ya a una conferencia de prensa donde va a estar personalidades de derechos humanos para poder exponer cuáles son las novedades del caso y escuchar la palabra de la madre de Ayotzinapa. Por la tarde estamos convocando a una movilización a las 16 horas que va a partir del obelisco hacia la Cancillería, donde nuevamente estaremos exigiéndole al gobierno argentino, que es lo que nos parece que le que toca hacer en el extranjero, exigirle a todos los gobiernos que denuncie esta política de terrorismo de Estado que se está ejecutando en México. Invitamos entonces a todas y a todos a que se sumen a esta movilización y por la tarde a las 19 horas vamos a estar en la sala de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras allá en Puan con una charla que sería ya el cierre de la semana por Ayotzinapa para hablar de la lucha de los familiares por la justicia. Van a estar algunos compañeros de acá de la Argentina, Valencia Orieta y Alberto Santillán, junto con la mami de Ayotzi, contando cómo, bueno, los familiares eso, cambian su vida en la defensa y en la búsqueda de justicia. Bueno, muy bien, Mónica, gracias por el contacto a pesar de estar en la calle. Bueno. Y lo que te quería decir de parte nuestra es el que están haciendo un trabajo, la verdad que es súper importante. A nosotros nos recuerda más que nada las peores épocas que tuvimos acá en Argentina, donde gracias a gente que fuera de nuestro país contaba lo que estaba sucediendo, se pudo visibilizar mejor los casos. Así que gracias por estar haciendo vos este trabajo. Y un gracias a ustedes personal. Por el espacio, compañeros. Un abrazo. Abrazos. Que sigas bien. Escuchábamos a Mónica Mexicano de la Asamblea de Mexicanos en Argentina marchando desde ahora, ¿no? Sí, sí, como me parecía importante. Muy, muy interesante también lo que resaltó en cuanto a quiénes son las personas que siempre los están acompañando desde hace más de 2 años, ¿no? Bueno, la hermana de Luciano Arruga, el papá de Darío Santillán, Norita Cortiñas, la unidad en las luchas, ¿no? Ver un poco más allá de la problemática puntual de cada uno y reconocer que las injusticias que a cada uno le fue tocando es una injusticia social y perpetuada siempre por el mismo sistema asesino. E interesante también esto también de resaltar, ¿no? Quizás hay gente que nos escucha, que no sé, que conoce a algún mexicano, que ve la televisión mexicana y piensa que no es tan así. Acá todas las violaciones hacia a los derechos humanos se están dando sobre todo en zonas rurales, en zonas no tan urbanas como la Ciudad de México. Digo, esto está pasando en todo México, fuera de las grandes urbes, en las zonas campesinas, contra la población indígena, contra la población más vulnerable. Entonces, esto también como para contextualizar, porque a veces la gente, a través de justamente lo que veníamos diciendo, a través de los medios masivos de comunicación, quizás se compra otra historia de lo que realmente está aconteciendo. Es como vos decís, Daniel, pero que es también importante para cerrar esto, no quiero extenderme demasiado, decirle al vecino o vecina que nos escucha, que no es, desgraciadamente, solamente México, por ejemplo. Sí, será un país que tiene mucho de droga y de narcotráfico, pero también es importante que sepan nuestros vecinos que muchas de las autoridades, y no de ahora, vecinos mexicanas, están metidos en ese mismo negocio y que después, desgraciadamente, porque un campesino, porque un grupo de estudiantes pasaba por un lugar donde no tenía que pasar porque a ellos no les convenía, entonces después se metieron con esto, se metieron con aquello, no. Mueren ciudadanos comunes por cuestiones transfugiadas de los mismos gobiernos, autoridades del gobierno que dicen que por un lado luchan contra el narcotráfico y viven, son no el narcotraficante con nombre y apellido, pero van prendidos en muchas de esas cosas. Es parte del narcoestado. Exacto. Como decían bien, y también recordemos, por ejemplo, que si bien acá las cifras que estaba comentando Mónica vienen más o menos contabilizadas desde hace relativamente poco, como 10 años, hace 20 años, 30 años, allá en México estaba un tema súper groso que sigue estando todavía, que es la cantidad de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que no es un dato menor, que viene también de la mano de todo un estado genocida. Ajá. Entonces es una problemática bastante más extensa.

Mañanas Rebeldes en la 99.7. Rescatate, guachín. ¿Por qué? Porque está llegando el bloque de noticias en FM Che Barracas 99.7. Mañanas Rebeldes. Nuestro bloque de noticias de la mano de Redeco. Agradecimiento hacia ellos por ser un medio no masivo y un medio alternativo. Así que gracias a ellos podemos ver otro tipo de noticias como las que les presentaremos ahora. Ahí vamos entonces. Buenos Aires, colapso del sistema penal, violaciones a los derechos humanos y tortura sistemática. Los datos revelados durante el 2015 por la Comisión Provincial por la Memoria en su labor como mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad vuelven a constatar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el colapso del sistema penal y exigen reformas estructurales de manera urgente. En el acto que se realizará el próximo martes 27 a las 18 horas estarán presentes los presidentes de organismo Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendivil, y el secretario Roberto Ciripriano García. Además participará el vicegobernador de la provincia, Daniel Salvador, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Sagrani. El presidente del Parlasur, Jorge Tayana, comentará el informe. La cita es en el Salón Eva Perón, del anexo del Senado, Avenida 7, esquina 49, La Plata. Solidaridad con la familia Brignone. Repudiamos las amenazas recibidas por la familia de Horacio Brignone de la localidad de María Juana, provincia de Santa Fe, e integrante de la campaña Paren de Fumigarnos. Amenazas que provienen de sectores a quienes les molesta que se opine y se defienda la salud de la comunidad por parte de quienes, además de tener argumentos sólidos para hacerlo, son también víctimas de la agresión ambiental producida por el uso de agrotóxicos. Santiago del Estero, nuevo ataque armado a comunidad del Bajo Hondo por parte de la empresa Manao. La banda armada empezó a perseguir a las familias de la comunidad que tuvieron que refugiarse en el monte con sus hijos e hijas, mientras veían cómo prendían fuego a las viviendas, a los vehículos de la comunidad. En esa secuencia de tiros dispararon a los vehículos y al compañero Pedro Campos recibió un balazo en la pierna y se encuentra pendiente de operación para extraerle la bala. Perdón, es una gran vergüenza, perdón que sigue, pero sí. Me produce impotencia. Después de prender fuego a los ranchos y viviendas de la comunidad, que habían sido reconstruidas tras el ataque del mes de julio, le emprendieron contra los animales vacunos, matando a 6 e hiriendo a más de 14. Recordemos que la gente vive de eso allá. Por favor. Pasaron por el pozo, destruyeron el brocal y lo envenenaron nuevamente. Incluso atacaron a los dos policías que debían cuidar a las familias que se encontraban en la orilla del campo. Después de esto se retiraron del territorio comunitario. Así que nada, esto tenerlo en cuenta. Quizás en la semana vamos a estar hablando con compañeros que nos puedan contar un poquito más qué fue lo que sucedió. Y bueno, se siguen vulnerando derechos humanos aquí en Argentina, en Santiago del Estero. Y con compañeros y compañeras que son débiles al lado de semejantes emporios. Prosigamos. Venía de buscar a su hijita en el jardín y la policía de Lanús lo mató de golpes. Esta noticia viene de otro portal de noticias y pasó hace exactamente más o menos una semana y media, dos semanas. La policía de Grindet y Vidal mató a golpes a un albañil que tuvieron por averiguación de antecedentes. La familia y los vecinos de Máximo Orellana solicitan apoyo para que el hecho no quede impune. A ver, según informó Lanús al Día, medio local que viene realizando un exhaustivo seguimiento del caso, el día viernes 16, alrededor de las 17 horas, Maximiliano Orellana, un albañil de 36 años, fue a buscar a su hija al colegio. La dejó en su hogar y salió a buscar una puerta para la obra en la cual trabajaba. En el camino lo interceptaron dos policías por averiguación de antecedentes. Según el testimonio de los vecinos presentes, Orellana explicó a los policías que iba a buscar una puerta. En ese momento los uniformados lo tiraron al piso, lo esposaron y lo trasladaron a la comisaría Quinta, cuya cúpula Grindetti cambió en abril de este año. Orellana fue trasladado esposado al UPA cerca de las 20 horas, donde a los pocos minutos falleció. Testigos de la golpiza en la calle y de su ingreso al UPA se comunicaron con la familia para dar fe de los hechos. A ver, el día jueves el intendente Grindetti, Diego Cravetz y el ministro Ritondo fueron abordados por los familiares de Maxi, quienes le reprocharon no haber condenado el hecho y ni siquiera haberle llamado para darles las condolencias, que no obtuvieron respuesta de las autoridades. Así que bueno, está hace muy poquito, lamentablemente, se empezaron a hacer más públicas las fotos de cómo quedó Maximiliano después de la golpiza. Y esto es un hecho grave y viene mucho en relación de toda esta escalada de pedidos de más policía, ¿no? Sobre todo en el municipio de Lanús, donde hace más de 2 semanas se hizo una marcha. Y vuelvo a resaltar a veces el papel que venimos a cumplir de alguna manera nosotros, que Red Eco nos viene también a proporcionar mucha información. Estos son los medios comunitarios, los medios alternativos. Muchas informaciones que desgraciadamente en un noticiero local de cualquier canal o casi todos no nos informan, no nos instruyen. Y en realidad lo que nosotros pedimos como ciudadanos es que no haya tanta inseguridad, pero no puede ser, queridos vecinos, que sean los propios policías que pone el gobierno, no me importa si es de provincia, ciudad, el que ejerza mal su deber. O sea, y esto es para pensar, ¿no? ¿Qué estamos pidiendo cuando pedimos más seguridad? Pues se está pidiendo este tipo de policías, se está pidiendo a uno de los generadores también de la llamada inseguridad. Digo, no podemos negar que la policía libera zonas en muchos lugares y sí, viene haciendo una cacería básicamente de gente por portación de cara. Entonces, exacto, nuestro papel como medios comunitarios es esto, no es, como piensa mucha gente, ponernos de lado de la persona que hace un delito, sino explicar por qué viene aconteciendo esto y de alguna manera contar los casos que han sido invisibilizados por los medios de comunicación, porque claramente ahí se empieza a ver que está la policía metida detrás y esto es lo que hace la policía, señoras y señores. Por eso este es nuestro papel como parte de medios alternativos. Informar, es claro, Daniel, informarle a nuestros queridos vecinos que no todo es oro que reluce como nos quieren hacer creer. Y en base o en relación a todo esto, también agradecemos a la Red Nacional, obviamente, de Medios Alternativos. Y de hecho ya en unos minutitos los estamos dejando con su programa, Enredando las Mañanas, ¿verdad? Creo que ese es el programa. Así Enredando las Mañanas se llama. Así que bueno, esperemos haberles dado un pantallazo de noticias, de experiencias, de luchas en el día de hoy. Fue un programa bastante rico. No sé qué opinan ustedes. Totalmente. El tema, sí, la verdad que como todo lunes lo empezamos con mucho impulso y a lo largo de la información, bueno, lamentablemente todavía tenemos que seguir dando noticias feas, tristes, pero esa es nuestra obligación, informarlos de la verdad, de las cosas que están solapadamente tapadas en otro tipo de medios de comunicación. Ya nos despedimos, Daniel. Ya nos despedimos, son 10:08 del lunes 26 de septiembre de 2016. Así que sí, nos despedimos. Será hasta el lunes, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Vos ya te querés ir muy rápido, me quería ir de vacaciones. Será hasta el miércoles a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. A nuestros queridos vecinos, les recuerdo, el que quiera venir hoy a las 12 del mediodía a acompañarnos, lamentablemente, en la conmemoración del asesinato de nuestros compañeros, estaremos ahí cortando, recordando a nuestros compañeros en Estación Darí Maxi a las 12 del mediodía. Y recordemos a las 16 horas la marcha hacia Cancillería para exigirle al gobierno argentino que se pronuncie en contra del gobierno mexicano por ser el responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Fue un gusto estar con vos, Maru. Otro gusto estar con vos, Daniel. Hasta Muchas el gracias. Miércoles en nuestro querido programa Mañanas Rebeldes. Chau, chau. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. Che Barracas. Revolución en el aire.